La colaboración cubana en materia de deporte sigue presente en la hermana República Bolivariana de Venezuela, donde muchos cubiteños llegan para ofrecer ese servicio mediante la misión socialista Barrio Adentro Deportivo, proyecto que se fundó el 6 de agosto del 2004. Víctor Sosa León, jefe de cátedra del combinado deportivo Eladio Ibáñez de la comunidad Cuitas y uno de los muchos colaboradores que ha tenido el municipio, comenta la importancia de la misión cubana, otra de las muchas obras de nuestro eterno comandante en jefe, Fidel Castro Ruz. Fidel nos legó todo en el país. Muchos valores impregnó en el pueblo cubano. La solidaridad de Cuba por encima de cualquier interés personal, por encima de cualquier interés material. Cuba tiene hoy colaboración en más de 60 países en el mundo. Es también la obra de Fidel, el internacionalismo del pueblo cubano para con los más necesitados. No damos lo que nos sobra, compartimos lo poco que tenemos. Eso nos enseñó Fidel. Por su parte, en la actualidad, Sierra de Cubitas cuenta con dos profesores cumpliendo misión en la hermana República Bolivariana de Venezuela. Erisnel Sorano Estrada, esposo de la internacionalista Roxana Noa González, expresa que la tarea de cuidar al resto de la familia es bastante sacrificada. Tengo dos niños, uno de 17 y la otra de 4 años. La suegra mía y mi madre me ayudan bastante. Cuando no, yo los atiendo aquí. Ahora mismo los tengo yo desde ayer aquí a los dos. El grande sí está permanente conmigo aquí. La chiquita sí la cuida la abuela los días que yo trabajo, pero la tarea es dura. Bastante esfuerzo, pero bueno. O sea que se siente usted un poco realizado como padre. Por esa parte, por lo menos él y la chiquita. Y hasta ahora, bueno, mi esposa que estaba cumpliendo misión, hasta ahora queja de eso no hay. Y por lo demás no hay problema ninguno. Seguir luchando para adelante. Con el propósito de masificar la actividad deportiva, la misión Barrio Adentro Deportivo continúa en la hermana República Bolivariana de Venezuela, donde cubiteños como Roxana Noa González y Juniel Gil Quintana llegan para elevar la calidad de vida y la expectativa de los habitantes de las comunidades de la tierra de Bolívar y Chávez. Yo soy Keiler Matos Moreira para este espacio. Para andar por estas tierras.